FLM Radio. La voz sin barreras. September 77, Port Elizabeth, weather fine. It was business as usual in police room 619. Oh, muy buenos días. Iniciamos nuestra emisión en directo del lunes en FLM Radio. Hoy con un programita dedicado al 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Y empezamos hoy con una canción de Peter Gabriel que se llama Biko. Y ahora os contaré un poco la historia que hay detrás de esta canción, que habla de la lucha contra las injusticias, concretamente en el apartheid en Sudáfrica. Y como cada lunes en el programa de hoy, tengo aquí a mi vera a Emiliano Hernández. Buenos días, Emiliano. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Vienes noruego, como otros tantos días? Sí. Sin tu boina, ¿vienes noruego y venías también con tu boina escocesa? Sí, pero la he quitado, la he traído. Sí, que ahora empezamos aquí a subir temperatura y nos sobra el polo, nos sobra el polar, nos sobra la boina, nos sobra todo. También está Carmen. Buenos días. Hola, Carmen. Buenos días, chicos. ¿Qué tal estás? Pues bien, bien, ¿sí? Después del fin de semana. Uh-huh. Aquí estamos ya empezando nuestro ritmo de trabajo. Y Carmen viene también con un jersey navideño. Sí. Muy apañado de precio, además. Ya estamos a pagar, claro. De hecho, hoy se está montando el Belén. Mientras estábamos haciendo este programa, creo que se está empezando a montar el Belén. Sí, sí, sí. Hay una película que se titula... Se armó el Belén, ¿no? Esa. Sí. Esa es como con... Alfredo Blanco, ¿no? No, es Paco Martínez Soria. Sí. Se armó el Belén. Bueno, pues mañana se habrá armado el Belén en la FLM, si todo va bien. Y ya habéis escuchado, también está Mónica García. Sí, aquí estoy. Buenos días, ¿qué tal estás? Buenos días, bien, gracias. ¿Bien? ¿Ya me traías un CD con villancicos y todo? ¿Ya te estás preparando para...? ¿Es tu época favorita? ¿Las navidades? ¿Sí? Es lo mejor del año. Después el verano, pero lo mejor la Navidad. ¿Sí? Me alegro. Bueno, pues arrancamos. Lo dicho, hoy 10 de diciembre se celebra el 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Lo que os comentaba al principio, esta canción es de Peter Gabriel, se llama Biko, y bueno, hace referencia, es una canción hecha en honor a Steven Biko, que luchó contra el apartheid y murió asesinado en 1977 por el gobierno de Sudáfrica. Y bueno, lo detuvieron sin acusación alguna y después se dijo que había muerto debido a una huelga de hambre, pero al final se dictaminó que la muerte fue una lesión cerebral. Y a pesar de todo, el juicio posterior falló que no había responsabilidad criminal alguna y el caso fue archivado. Bueno, fueron unas décadas muy, muy oscuras para los derechos humanos en Sudáfrica y en otros tantos países. Mónica, ¿te parece comentarnos qué es lo que nos dice la ONU sobre los derechos humanos y sobre este 70 aniversario? Os cuento. A ver, la Declaración Universal de los Derechos Humanos cumple 70 años. Defendamos la equidad, la justicia y la dignidad humana. El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, coincidiendo con la fecha en que la Asamblea General adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948. Este año celebramos el 70 aniversario de la declaración. Por eso hemos lanzado una campaña con la que queremos destacar la trascendencia de este documento histórico que proclamó los derechos inalienables inherentes a todos los seres humanos, sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, lugar de nacimiento, ni ninguna otra condición. Es el documento más traducido del mundo y está disponible en más de 500 idiomas. La declaración, cuyo borrador redactaron representantes de distintos contextos jurídicos y culturales de todo el mundo, expone valores universales y un ideal común para todos los pueblos y naciones. Además, establece que todas las personas tienen la misma dignidad y el mismo valor. Gracias a este documento y el compromiso de los Estados con sus principios, la dignidad de millones de personas ha mejorado y se han sentado las bases de un mundo más justo, aunque aún quede camino por recorrer para que las promesas que recoge se cumplan plenamente. El hecho de que haya perdurado en el tiempo es una prueba inequívoca de la universidad imperecedera de sus valores externos sobre la equidad, la justicia y la dignidad humana. La declaración nos hace más fuertes a todos y los principios que recoge son tan relevantes en la actualidad como lo fueron en 1948. Debemos luchar por nuestros propios derechos y por los del prójimo. En nuestra vida cotidiana podemos tomar medidas y participar para defender aquellos derechos que nos protegen a todos y así fomentar la unión de todos los seres humanos. La declaración. La Declaración Universal de los Derechos Humanos nos fortalece a todos. Los derechos humanos nos conciernen a todos cada día. La condición humana se fundamenta en estos valores universales. La equidad, la justicia y la libertad evitan la violencia y velan por la paz. Cada vez que olvidamos o se dejan de lado los valores humanos, todos corremos un gran riesgo. Debemos luchar por nuestros derechos y por los del prójimo. Esa era la declaración en estos días, celebrando el 70 aniversario de esta Declaración de los Derechos Humanos. Es el texto oficial de la ONU. Y bueno, escuchábamos ahora la canción de U2 que se llama Mothers of the Disappeared, Madres de los Desaparecidos, que como os podéis imaginar, pues es una canción dedicada a las madres de los detenidos desaparecidos en Chile, en Argentina. Y bueno, es un tema que escribió Bono después de conocer a René Castro, un artista mural exiliado de Chile. Es un tema que identificó a muchos, no solo a las madres chilenas o a las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, sino que también simbolizó una lucha en Nicaragua y en El Salvador, que bueno, esas madres que sufrieron las desapariciones y asesinatos de sus hijos. Y ahora os iba a preguntar, ¿qué situación o qué situaciones actuales creéis que son las más duras o las más difíciles para respetar estos derechos humanos? ¿Se os ocurre algún conflicto en algún momento? Las más duras. ¿En la actualidad? ¿Los inmigrantes y refugiados? Uh-huh. Que llegan a las costas desde África buscando una vida mejor. Uh-huh. Y muchos refugiados que provienen de países en guerra. Sí. Uh-huh. Pues os iba a comentar, ¿sabéis más o menos cuántos países en la actualidad están en conflicto? ¿500? En un conflicto bélico. ¿Conflicto bélico abierto? ¿Cuántos países podéis decir? No sabemos. Pues 4 o 5. ¿4 o 5? No. Pues en la actualidad hay nada más y nada menos que, ojo, conflicto abierto, que luego están las llamadas intervenciones de países europeos y demás que, digamos, de tapadillo intervienen, pero conflicto abierto. Perdona, ¿qué significa conflicto abierto? Una guerra oficial declarada, oficial, como tal. Tenemos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25 países, casi 30 países en conflicto o en guerra abierta, declarada. Más luego, todas las intervenciones, como decimos, pues de Estados Unidos, de Rusia, de algunos países europeos, de Israel, en fin. Si sumamos a la lista, pues podrían ser alrededor de 40 estados implicados en guerras. Una de las más largas, que no termina, que no se cierra. Palestina con Israel. Sí, aunque en teoría no es una guerra abierta, es una situación mucho más compleja, pero una de ellas es la guerra en Afganistán, la guerra afgana. Lleva ya más de 2 millones de muertos, de víctimas, desde el año 78, que se inició además con Pakistán. Lleva ya más de 2 millones. Luego está la guerra también en Somalia, desde el año 91, con 500,000 de víctimas. En Siria, por supuesto. Siria está. Sobre todo desde 2011, una situación tremenda. Y guerras también, bueno, conflictos con algunas guerrillas islamistas o, bueno, de terrorismo extremista islámico también, en Nigeria, en Camerún, en Níger, en Chad. Irak, por supuesto, que tampoco se cierra. En Sudán, en Libia, en Ucrania. Ucrania ahora también está. Uh-huh. ¿Sí? Empezó como una guerra civil y ahora uh-huh. Con Rusia también. Bueno, pues la situación es bastante, bastante compleja para los derechos humanos. ¿En Sudamérica hay alguno? En Sudamérica, guerra abierta como tal, pues. No, pero. En México sí que tienen una especie de guerra con el narcotráfico, que al final ha causado casi 300.000 víctimas en México. En este siglo, en el siglo XXI, las víctimas por todas las acciones del narcotráfico y toda la violencia derivada. Más de 200.000 víctimas. O sea que si no es guerra oficial como tal, se le parece. Y luego Venezuela también con. Que en Venezuela no es una guerra como tal, pero sí que es. Las guerrillas que hay con el gobierno, en plan que el gobierno está también muy. En Guatemala también. En Colombia, afortunadamente, las FARC firmaron el fin de la violencia, aunque tampoco es fácil la situación porque ahora tienen que integrarse en la política, en fin. Como veis, conflictos. Yo diría, tantos países en conflictos. Uh-huh. ¿No podríamos contar también los países que están en paz, a ver cuántos salen. En paz total. Porque claro, a ver qué pasa aquí, si vivimos en un mundo horroroso o nos podemos salvar todavía unos pocos. En paz absoluta es difícil, que no, porque de hecho os iba a comentar ahora. ¿Pensáis que... ¿Qué pensáis? ¿En España se respetan totalmente los derechos humanos si los leemos al pie de la letra? No, claro que dignidad, no, sí, derecho a la justicia, derecho a la vivienda. De hecho, vivienda, aunque se respetaran los derechos humanos legalmente en principio y vivíamos en paz y tal, perfectos, imposible, porque ya de por sí a lo largo del día metemos la pata mil veces cada uno y nadie se puede salvar, porque aquí nadie es perfecto. Somos humanos y cometemos errores. Así que, ¿sabes lo que quiero? ¿Por dónde voy? Que aunque intentemos luchar por los derechos humanos y estemos en la parte de los buenos, así por así decirlo, y que no estamos en guerra, pero estamos en un país en paz y tal, ya te digo yo que a lo largo del día no violamos los derechos humanos pues bastantes veces. Vamos a poner algún ejemplo. En España, concretamente, la situación no es comparable a países en guerra o en conflicto, pero hay muchas, muchas cosas que mejorar. Por ejemplo, en datos de pobreza, a día de hoy, casi un 15% de las personas que tienen trabajo se encuentran en riesgo de pobreza. Fíjate. Con lo cual, que haya trabajadores que teniendo trabajo estén en riesgo de pobreza, pues es algo a mejorar, notablemente. Totalmente. En vivienda, en el acceso a la vivienda. Todavía se siguen produciendo decenas de desahucios todos los días y cada vez más ahora por alquiler. Antes era más por impago de hipotecas y ahora es por no poder pagar alquileres. Y la protección de estas personas al acceso a una vivienda pública es bastante difícil. O sea, tenemos muy poca vivienda pública que permita que estas personas no se queden directamente en la calle o tengan que, yo qué sé, ocupar cualquier sitio. Entonces, ahí yo creo que se puede mejorar mucho y hay mucho trabajo por hacer. Y bueno, podríamos hablar de más temas como en la brecha salarial, la igualdad real e incluso la libertad de expresión en algunos casos. Estamos viendo cada vez más periodistas, humoristas que van a juicio o a declarar por... Yo creo que no hay ningún país que esté libre. Que esté libre es muy difícil. No sé si hay algún paraíso para los derechos humanos. Yo creo aquí que no. En la tierra, hijo mío. Sí. Por eso es bueno siempre recalcar en qué podemos mejorar para hacernos lo más posible a esta declaración. Y en asilo, por supuesto. Hablamos de refugiados, hablamos de la guerra de Siria, de la guerra de Afganistán, de Irak. Y todas estas personas que se quedan sin casa o que directamente no quieren vivir en un sitio donde están en riesgo de muerte constante. Todos los niños que mueren, madre mía. Y ahí tenemos también mucha, mucha tarea por hacer. El hambre y la sed que pasan y todo, ¿no? Pues hasta aquí, al menos que tengáis algún comentario más, Emiliano, Carmen, Mónica. Yo creo que ya sale. Dios, ayúdanos. Pues cerramos este programita, este primer programa especial dedicado al 70 aniversario de la Declaración de los derechos humanos. Eso es. Se podría arreglar si los países ricos se hicieran cargo de los países pobres un poco. Sí, es mutuo. Es que al final, como entran también en conflicto... Porque hay países muy ricos. Intereses económicos. Pues cuando hay intereses económicos, los derechos humanos muchas veces quedan en un segundo lugar. Entonces, equilibrar esos intereses económicos con los derechos humanos... Muy mal repartido el mundo. Es muy difícil. Es muy difícil, desgracia. Sí. Bueno, pues muchas gracias por compartir con nosotros muchas este ratito ti, de Joaquín. Radio en Directo. Y nos despedimos con una canción de Bob Dylan que se llama Hurricane. Y este tema está basado en la historia del boxeador Rubin Carter, apodado Hurricane Carter, que pasó 19 años en la cárcel, acusado injustamente de 3 asesinatos. También Estados Unidos tiene una buena historia de lucha por los derechos civiles. Y bueno, si queréis más información podéis buscarla, pero